En el fin de semana, tú pones el ambiente. Vox FM, el estridente. Bring the action. 94.5. 94.5. Dirigimos hacia un teléfono público, tal vez un telescopio, o cabina telefónica, o si no, una venta de discos. Nos vamos hacia un torramesa en donde tenemos un vinilo con un mensaje secreto. Sí, secretísimo. Domingo de Ramos. ¿Están listos? Ya estamos en Vox FM, dándole inicio a las vacaciones. Y estoy hablando así porque vengo ronquito. Bueno, estamos listos. Ya fuimos a la cabina telefónica y en la cabina telefónica vamos a tener nuestro mensaje. Abrimos la cabina, ponemos el 5. Buenos días, señor Phelps. El hombre que está usted viendo es Alex Kresnik, uno de los mayores traficantes del mundo en heroína. Recientemente, Kresnik hizo su más grande operación. Compró toda la producción de un país a

Al escuchar esto me dan unas grandes ganas de irme hacia la costa norte de Honduras y allí agarrar una mi balsita y atravesarme un poquito el mar Caribe para llegar a La Perla, en donde ya están listos los Stones. Hoy recordaremos un montón de cosas, como por ejemplo el casamiento de John Lennon un día como hoy. También un día como hoy se casó David Bowie con su primer gran amor. Y yo me encontré en... además de eso estaremos viajando en el tiempo para escuchar las canciones que se encontraban en el puesto número uno un día como hoy en diferentes años. Brown Sugar. Y a propósito de Brown Sugar, por ahí encontré una grabación que no salió en el disco original, pero se recuperó. Grabación de Brown Sugar, pero los Stones con un invitado de lujo. Oigan las guitarras. Esa es la de Slow Hand. Eric Clapton con los Stones. Brown Sugar. Yeah. La mejor banda de rock and roll del mundo, los Rolling Stones, con la ayuda de Eric Clapton. Sí. Con Brown Sugar, la azúcar morena. Sí, sí, sí. Los Stones, que ya están preparando para este próximo fin de semana su concierto de gratis allá en Cuba. Será todo un acontecimiento y esperan que los lleguen a ver por lo menos 200,000 personas. Se van a imaginar ustedes eso. Bueno, 22-23-0172 a su disposición en este día de baño de neuronas. ¡Qué rico! Canción que conocimos en español con los Yaquis, se llamaba Tú y Yo. Estos son los Young Rascals y Good Loving, buen amor. Buen inicio, jaja, ya les voy a contar quién dice eso. María Isabel Morales, gracias por haber pasado por nuestra página de 1900 ayer el original y dejado su impronta, su sello. También agradecemos a Mauricio Funes, Mauricio Música, uno de nuestros asiduos oyentes, que ahora se encuentra, no sé cómo hace, pero lo hace. Anda de viaje por Europa y se toma el tiempo para escucharnos gracias a la aplicación TuneIn en su celular. También buenos días a José Rubio, a Francisco José López, a Henry Jonathan Álvarez y Mario Samayoa. Desde San Francisco, California, ya deja su mensajito Gloria Rodríguez. Buenos días, qué bonita manera de empezar el programa. Ajá, fue con vamos a la playa. Lástima que aquí en San Francisco está frío, pero da ganas de ir a la playa. Añade, ya que iré a dar mi caminada y despejar mi mente, gracias. Que disfrutes tus vacaciones en la playa. Ja, ja, ja, ja. Bueno. Y ya que pusimos Good Loving con los Rascals, me acordé de algo que ellos hicieron muy popular. Pajaritos en lugar de chicharras, que las lluvias no han terminado de aterrizar. On a Sunday afternoon, really couldn't thing we like to do. There's always lots of things that we can see. We can be anyone we like to be. And all those happy people we could meet just groovin' on a Sunday afternoon. And laugh our time away. I feel it coming closer day by day. Life would be ecstasy. You and me endlessly grooving on a Sunday afternoon. Disfrutando en una mañana de domingo, aunque la letra dice en una tarde de domingo, pero eso depende de la zona horaria, ya que gracias a el internet nos escuchamos por todos lados. Saludos al Canadá. Gentle magic of the soul live here in my memory. Golden evening, white bells, sounds of the river telling ancient tales. Dreams return me to you, fire glows in deep blue. Oh, Nueva Jersey, el grupo Los Young Rascals cantando Nubia. Y hablando de gente de New Jersey, en el 66, los Jersey Boys. There ain't no good in our goodbye. True love takes a lot of trying. Los Four Seasons hicieron popular esta canción. Let's hang on to what we got. Don't let go, girl, we got a lot. Got a lot of love between us. Hang on, hang on, hang on to what we got. Y esta misma canción en el año de 1982 fue incluida y llevada a las carteleras de popularidad nuevamente por alguien que se anda despidiendo, dice que ya se retira. There ain't no good in our goodbye. True love takes a lot of trying. Oh, I'm crying. Barry Manilow. Agradecemos también el mensaje puesto en el muro de la página de Facebook de 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo, a Aida Mengíbar. Saludos, Sergio, desde California en un día nublado. Gracias por su programa. Bueno, voy a ver si tengo por acá un archivo que se lo voy a dedicar a los hermanos lejanos. No sé si estará todavía. Pero una mañana, diría, fue un domingo que me salí al patio allí en mi casa, y entonces puse mi grabadora y dije, bah, esto me va a servir para animarles algún día, la mañana, a mis oyentes del extranjero, los hermanos lejanos. Vaya, entonces imaginémonos un calor grande, imaginémonos un olorcito a mango, porque es la época de la cosecha, y estar debajo de un árbol escuchando las chicharras. Así que con cariño, pa' que se acuerden. Y luego de esto voy al teléfono 22-23-01-72. Está a su disposición por si no quiere hacer cola. ¡Aló! Buenos días, don Sergio. Aquí le recibo en medio de chicharras, mire. ¡Ah, oh, qué bonito se oye! Vaya, ¿qué tal está? Bien, gracias. Vaya, que me alegro. ¿Me puedo contar con una canción? Sí, cómo no, ¿cuál canción quiere? La Rueda de la Vida, de Gino Vanelli. Vaya pues, con todo gusto. Y no se ha encaramado a ningún palo de jocote para bajar unos tronadores. Pues mire, un palo de guayaba tenemos por aquí. Ah, palo de guayaba, pero todavía, ¿o ya es época de guayaba o no? Pues mire, esto tiene. Ah, no le creo. Seguro, está dando guayabito. ¿Y qué hacen con las guayabas? ¿Solo fresco o qué? Pues fresco, se comen así solitas, ¿verdad? No, son dulces. Ah, la que yo me acuerdo cuando pienso en guayaba, pienso en mi madre, porque mi madre hacía una especie de jalea así gelatinosa de guayaba, muy, muy rica. Ah, qué bien. Qué rico. Bueno, cuídese. No, bueno, bien. Oh, Las Ruedas de la Vida, cantando el canadiense Gino Vannelli. Y recordamos hoy es 20. Aló, buenos días. Aló, buen día, Sergio. ¿Qué tal está? Te saluda Osvaldo Rivas de Alberta, Canadá. Ay, ay, ay, acabo de mandarles un saludo a los que se residen sí, en el Canadá. Por eso es que te estoy llamando, porque me sentí bien provocado. Se me alborotaron. Qué gusto. Sí. Y hace frío ahora ya, ¿no? Y con esa chicharra que has puesto también, fíjate. Yo sabía que, fíjate, que para todos los hermanos lejanos que se acercan los domingos, gracias a la magia de la tecnología, dije, ay, voy a quedar bien con ellos. Y voy a quedar también bien con nosotros, porque aquí estamos con escasez de chicharras, te voy a contar. Todavía las lluvias no han caído como deberían, para que ya se alboroten y empiecen con su cantar, que es la mera, mera seña del apareamiento de las chicharras. Eso estaba viendo en el internet, que están tardías, que no han aparecido todavía, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. Parece que quieren, el comité de chicharras quiere hacer una marcha a casa presidencial a pedir varias cosas. Como hoy solo eso se oye, se habla. Cabal. Oíme. Ajá. Quiero decirte de que ya estamos sintonizados con la hora. El domingo pasado se adelantó. Ya tenemos la hora de Centroamérica. Ah, entonces ahorita estamos a las 9:00 p.m. Sí, estamos en la misma hora. 9:44 son ya. Qué bien. Correcto. Okay. Y la otra cosa es que oficialmente ahora es el primer día de primavera. ¡Ah, qué bonito! Entonces ya tenemos esperanzas que vaya a florecer todo por allá, si es que el cambio climático no dice no. Sí, pues claro. Quiero pedirte una cancioncita. Dime. Las balas de plástico, si es que no se llama. Ah, sí, las de Tensi, sí. Vaya, pues, ya te la voy a poner con todo gusto, Osvaldo. Saludos hasta Alberta, Canadá, entonces. Y ahí van más chicharras para que te animes. Bueno, bueno. Y después de la chicharra, los balazos. De Ule. Georgian Pakistani talking with a bullhorn in his hand. He was cool, he was clear, he was always in command. Always in command, always in command. He said, blood will flow here, Padre. Padre, you talk to your boys. Trust in me. Sí, sí, y a Neto González le encanta contar la historia de esta del origen del nombre de este grupo. Yo no lo voy a contar porque esos son derechos exclusivos de Neto González. Un saludo para él. Además de eso, hoy es 20 en lo que a Cuaresma respecta, se celebra un día como hoy, la entrada triunfal del mero colocho a Jerusalén, acompañado, a ver, en la procesión lo ponen con dos apóstoles, uno es Juan y el otro es Pedro, claro, Juan y Pedro, y se hace una procesión de esto, lo hacen en Guatemala, es espectacular la procesión de la borriquita que se hace en Madrid, también en Talavera, que queda en España. Creo que tiene que haber procesión de la borriquita en Sonsonate, que es el lugar salvadoreño donde las procesiones reinan en esta época, y también en el año de 1970 tuvimos la oportunidad, si mal no recuerdo, de escuchar esta canción, que en disco salió en el 70, en película salió en el 73, y creo que esta es. Escuchémosla y vamos a ver si es lo que estoy pensando o no. Good Caiaphas, the council waits for you. The Pharisees and priests are here for you. Los fariseos están esperando a Caifás. You know why we are here. We've not much time and quite a problem here. Ah, pues sí. Ellos estaban discutiendo qué hacer con el terrible Jesucristo. That howling mob of blockheads in the street. A trick or two with lepers and the whole town's on its feet. He is dangerous. Christ, superstar. He is dangerous. is in town right now to whip up some support. A rabble-rousing mission that I think we must abort. He is dangerous. Surprise! Superstar! He is dangerous. Look, Caiaphas, they're right outside our yard. Quick, Caiaphas, go call the Roman guard. No, wait. We need a more permanent solution to our problem. What then to do about Jesus of Nazareth, miracle wonder man, hero of fools? No riots, no army, no fighting, no slogans. One thing I'll say for him, Jesus is cool. We dare not leave him to his own devices. His half-witted fans will get out of control. How can we stop him? His glamour increases by leaps every minute. He's top of the pole. I see bad things arising. The crowd crowned him king, which the Romans would ban. I see blood and destruction, our elimination because of one man. Blood and destruction because of one man. Because of one man. Our elimination because of one man. Because of one cause of one cause of one man. What then to do about this Jesus mania? Now how do we deal with the carpenter here? Where do we start with a man who is bigger than John was when John did his baptism thing? Fools, you have no perception. The stakes we are gambling are frighteningly high. We must crush him completely. So like John before him, this Jesus must die. For the sake of the nation, this Jesus must die. Must die, this Jesus must die. So like John before him, this Jesus must die. Must die, this Jesus must die. Aquí venía la entrada triunfal en la borriquita y la gente le aplaudía, y en lugar de encendedores, que era un superstar, le recibían con palmas. Sí, así como los que dan en la iglesia del Domingo de Ramos. Tell the rabble to be quiet. We anticipate a riot. This common crowd is much too loud. Tell the mob who sing your song that they are fools and they are wrong. They are a curse. They should disperse. Waste your breath moaning at the crowd. Nothing can be done to stop the shouting. If every tongue were still, the noise would still continue. The rocks and stones themselves would start to sing. Hosanna, hey, zanna, zanna, zanna, ho, zanna, hey. Sing me your songs, but not for me alone. Sing out for yourselves, for you are blessed. There is not one of you who cannot win the kingdom. The slow, the suffering, the quick, the dead. Hosanna, hey, zanna, zanna. Zanna ho, Zanna hey, Zanna ho, Zanna. La canción del Domingo de Ramos en la película Jesucristo Superstar, que salió en el año de 1973. El disco salió en 1970, obra de Tim Rice y Andrew Lloyd Webber Jr. La canción de Hosanna, hey, Hosanna, cuando le reciben con los ramos que entregan hoy en la Iglesia Católica. Y a propósito de Jesucristo Superestrella, pues ya me piqué un poquito. Problems that upset you, well, don't you know everything's alright? Yes, everything's fine. And I think I shall sleep well tonight. Let the world turn without me tonight. Close your eyes and forget all about us tonight. música de la obra Jesucristo Superestrella, llevada a Broadway, llevada también a la pantalla y al acetato. Jesucristo Superestrella, aquí cuando vamos a poner a alguien en cola. Ok, le vamos a poner en cola. Buenos días, ¿cómo le va? Bien, don Sergio. Me alegro mucho. Póngame Jesucristo, póngame Jesucristo, yo estoy aquí, de Roberto Carlos. Jesucristo, Jesucristo, yo esto, vaya pues, ya lo pongo en cola entonces. Se me fue. Identifico yo de inmediato dónde está usted en Vox FM. ¿Qué está escuchando? Dele. 1900 ayer. Volveremos dentro de unos momentitos, pero antes, comerciales. Y un consejo de 1900 ayer, ya sea en la playa, entre las olas o manejando. Ten muchísimo cuidado. Recuerda que tú no vas a resucitar el domingo. Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo. Y veo una nube blanca que está pasando. Miro a la tierra y veo una multitud que está caminando. Como esa nube blanca, esa gente no sabe a dónde va. ¿Quién les podrá decir el camino cierto? Es nuestro Señor Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, yo estoy aquí. Toda esa multitud en el pecho lleva el amor y paz. Y a pesar de todo, la esperanza aumenta más. Mirando la flor que nace en el suelo de aquel que tiene amor, miro al cielo y siento aumentar la fe en mi Salvador. Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, yo estoy aquí. Ver aumentando siempre esa procesión, para que todos canten en una voz esta oración. Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, yo estoy aquí. Estábamos acordando que hace unos cuantos años, durante la Semana Santa, las carteleras cambiaban en los cines completamente. No se exhibía ninguna película, a menos que fuese religiosa. Era cuando se sacaba de los archivos a cosas como la Biblia, los 10 mandamientos, el manto sagrado, Demetrio el gladiador. Eso era lo único que se podía ver en los diferentes cines de San Salvador en esta época, hace unos cuantos años. Y a que hablamos de películas de esas, esta también se incorporó al repertorio de películas exclusivas para la Semana Santa. Godspell. Day by day. Musical escrito en 1970, posteriormente llevado fuera de Broadway, se hizo popular fuera de Broadway, lo llevaron a Broadway y luego a la pantalla grande. Godspell. Bueno, estoy listo para... Bueno, antes voy a ver a quién voy a poner en la cola. ¡Aló! Buenos días, Sergio. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy, muy bien. ¿Y tú qué tal? Pues fíjate que aquí, haciendo una gran memoria... Yo recuerdo que fui a ver Jesucristo Superestrella al extinto Cine Roxy. Ah, ya por... ¿El Cine Roxy? Sí, sí, cabal. ¿Por el Teatro de Cámara? Por el Teatro de Cámara, sobre la 29. Sí, como decimos, ¿verdad? Ajá. Y estaba recordando una canción, estoy, mejor dicho, recordando una canción tan linda de Yvonne Elliman, que dura muy poco, quizás unos... Ya la puse, 80. Fíjate, yo creo, ya la puse. We'll Start Again, please. Ah, bueno, ok. Sí, y yo creí que... yo quiero pedírtela, y aprovechando, Sergio, fíjate que he estado buscando una canción de César Donald, uh-huh, que se llama Ahora Soy Feliz, se llama, ¿verdad? No sé si te acordás, Sergio, no es de las de Hule de César Donald. ¿Verdad? De tenía que... años de no escuchar esa expresión, fíjate. Ah, vaya. La expresión de las de Hule. Las de Hule, ¿verdad? Ajá. Y la he buscado y no la encuentro. Se llama Ahora Soy Feliz. No sé si vos la tenés. Yo creo que la debo de tener, fíjate. Ahora soy feliz. Ah, esa. Feliz, y feliz. Soy yo en este momento... Estoy pensando en mi compañera de trabajo, la licenciada Clarita, que ella pues también se ha rebuscado, me pidió que la buscara y quedé mal, Pero yo le dije, mire, Lick, el domingo le hablo a Sergio, porque este hombre a mí no me falla, le digo yo. Espero no fallarte, ¿oíste? Porque a mí me parece que la tengo en algún lado. Voy a buscarla. Esto. Y ojalá. Vaya, pues. Un saludo para Semana Santa y no te vayas a ahogar, ¿oíste? No, Dios. Pero ya ves en qué va. No, de eso no, de plano, definitivamente que no, eso no. Eso para nada. Ah, pues Sergio. Lo más que podría ahogarme es en agua de coco. Eso, oíme. Dime. Y si puedes poner música de Tommy, pues sería bueno también, ¿oíste? Vaya, pues. Es alusiva. Ok. Chévere, pues. Vaya. Buenos días. Adiós, cuídate mucho. Estaba diciendo que lo iba a poner en cola porque tenía ya listo algo. Algo que sucedió un día como hoy y fue, para muchos, trágico. Trágico porque hay muchos que éramos Beatlemaníacos y que a la tal mujer esa no la podíamos ni ver. Pero ni modo. Un 20 de marzo en el año de 1969, John Lennon decidió casarse. Y lo hizo con Yoko Ono en Gibraltar. Y la luna de miel la pasaron en el hotel, un hotel de Ámsterdam de la cadena Hilton, en el Ámsterdam Hilton. Y luego se dieron una encamada de una semana, y así le llamaban, una encamada por la paz. Planeaban otra encamada en los Estados Unidos, pero no les dieron visa de entrada, así que en lugar de eso, se fueron al hotel Queen Elizabeth en Montreal, en donde hicieron la encamada alternativa y aprovecharon para mandar un mensaje de paz al mundo entero al grabar junto con la que llamaba John Lennon su Plastic Ono Band, el mensaje de paz en la encamada allá en Montreal. Eso, todo lo que decimos. Two, one, two, three, four. Es, démosle una oportunidad a la paz. recordando que un día como hoy John Lennon se casó con Yoko Ono en Gibraltar. De allí se fueron a Ámsterdam para darse una encamada en el Hotel Hilton, sí, de Ámsterdam. Luego iban con su encamada por La Paz a los Estados Unidos. Le dijeron, mira John, no tenés visa, así que no se puede. Y en lugar de eso se fueron a un hotel, el Hotel Reina Elizabeth, en Montreal, Canadá, en donde grabaron esta canción. Posteriormente, los eventos de la encamada en el Amsterdam Hilton y todo eso fueron inmortalizados también en la balada de Yoko y John. Yoko, en donde se recuerda su jornada en el Amsterdam Hilton y su jornada de encamadas por la paz. Esa es la versión de Jesucristo Superestrella en español que fue hecha por Camilo VI y Ángela Carrasco, ya que me pidieron esta. Así que me acordé de Camilo y Ángela. Like this was unexpected. What do I do now? Could we start again, please? I've been very hopeful so far. Now for the first time, I think we're going wrong. Hurry up and tell me this is just a dream, or could we start again, please? I think you've made your point now. You've even gone a bit too far to get the message home. Before it gets too frightening, we ought to call a halt. So could we start again, please? I'd be living to see you, dying to see you, but it shouldn't be like this. This was unexpected. What do I do now? Could we start again, please? Could we start again, please? I think you've made your point now. You've even gone a bit too far to get the message home. Before it gets too frightening, we ought to call a halt. De la obra Jesucristo Superestrella, Could We Start Again? Podemos comenzar otra vez. Y la que comenzaba un día como hoy, en el año de 1982, era Laura Branigan. Un 20 de marzo ella se puso muy contenta porque acababa de lanzar su primer álbum. Y de su primer álbum sacaron una canción que la empezaron a promover. Y ella contenta porque un día como hoy llegó a entrar a las 100 mejores, pero desafortunadamente entró en el puesto número 96 y por pura magia le dieron vuelta al 96, se convirtió en 69 y allí fue hasta donde llegó la niña Branigan con la canción All Night With Me, toda la noche conmigo. Sin embargo, ella no se achicó y dijo, probemos otra vez. Y entonces, de ese mismo álbum, sacó, el álbum por cierto se llamaba así sencillamente Branigan, sacó una canción, su segundo 45, que era originalmente italiana, y dijo, vaya, no quedó, no, me quedé hasta en el 69 con una, a ver qué pasa con esta. Y con esta llegó hasta el puesto número 2, en donde se mantuvo por 3 semanas consecutivas. Y allí comenzó la carrera de Laura, con su Gloria. Gloria. Careful not to show. Hablando así poéticamente, un día como hoy, en el 82, Laura Branigan saboreó por primera vez la mies de la gloria cuando pudo entrar a las 100 mejores con su primer 45, que no llegó muy lejos, 1969. Llegó hasta el puesto 69, pero de allí sacó el segundo, que le significó la fama, el tal Gloria. Saludos a Marlene Barton. Ay, ay, ay, otro de los hermanos lejanos. La última vez que lo vi andaba por Qatar y por Jordania y por no sé dónde, en misión con los Médecins Sans Frontières, los Médicos Sin Fronteras. Saludos al doctor Edgar Escalante, de los fieles, fieles, fieles, fieles. Gracias también a TuneIn, que es una de las formas en que nos pueden escuchar, también por nuestro enlace de MixLR, Pleca 1900 ayer, 1900 ayer escrito, 1900 ayer con letras. Repito, MixLR, Pleca 1900 ayer, o si no, en el lugar oficial de la radio, www.voxfm.com. Añadimos a la lista de saludos que han pasado por acá. A ver, a ver, a ver, a ver. Poner encima. Listo, ya puse encima. A ver si me salen las personas. A Henry Jonathan Álvarez, Mario Samayoa, Francisco José López, entre otros. Y hasta le canté la canción y no me acuerdo cuál canción era a la que se refería. Pero yo creo que esta, o esta no era, o la que me pidió, no la tengo. Se te olvida. No, no era esa, no era esa. ¿Qué va a andar siendo? A ver, podría ser esta. A ver, un, dos, tres, dale, Donald, dale, Donald. No, hombre, no creo que sea esta tampoco, pero de todas maneras, recuérdeme, ¿cuál fue la que dijo? Presiento que tú estás enamorada. Tus ojos no me miran a la cara. Quieres ser libre, te puedes ir. No veo la razón para engañarnos. No quiero que me sigas tú viviendo. Tú eres libre, te puedes ir. Solo te pido no olvidar que en mi vida solo estás tú. No quiero que confundas mis palabras, aquellas que te dije con amor. Pero no importa, te puedes ir. ¿Cómo se nota que es vinila? Tú me puedes olvidar, pero yo no lo haré. No quiero que confundas mis palabras, aquellas que te dije con amor. Pero no importa, te puedes ir. Hasta suena el scratch. No, no fue grabada encima de una plancha de pupusas. No, es el scratch que tiene el vinil. Que tengo en la vida es tu imagen perdida que jamás volverá. Todo es el dulce recuerdo, lo que me hace vivir son tus besos y tu amor. Cuando hablan de dulce recuerdo, recuerden los hermanos lejanos, el dulce sabor de los jocotes, mangos en miel y de las torrejas propias de esta época. De tus mentiras sé que tu cariño no es sincero. Sé que mientes al besar y mientes al decir te quiero. Me resigno porque sé que pago mi maldad de ayer. Siempre fui llevado por las malas y es por eso que te quiero tanto. Mas si das a mi vivir la dicha de tu amor fingido, miénteme una eternidad que me hace tu maldad feliz. ¿Y qué más da? La vida es una mentira. Miénteme más que me hace tu maldad feliz. Usted es la culpable de todas mis angustias y todos mis quebrantos. Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargo desencanto. Su amor es como un grito que llevo aquí en la sangre y aquí en mi corazón. Y soy, aunque no quieras, esclavo de tus ojos, juguete de su amor. La voz de César Donald. ¿Qué? Ni con mis sentimientos. Hoy es lo único que conmemoramos la fecha de su paso al más allá. Dicen que hace 23 años murió en Washington, D.C. Y ya me dijeron cuál era la canción. La de Ahora Soy Feliz, pero se la voy a tener que pedir a mi amigo Mayen, a cualquiera de los tres, a Boris, a Jorgito o a Jorge, porque me acabo de dar cuenta que yo no la tengo. La próxima semana la consigo, prometo. Tarea para la araña. No, no hay que olvidar que nuestro amor fue realidad. Vivir de sueños es imposible. Hay que pensar. Desde el primer beso que yo te di. Recordamos entonces a César Donald. Muchas gracias a todos aquellos que están pendientes y me llamaron y me dijeron, mira, la que te pidieron fue Ahora Soy Feliz. Voy a ser ligeramente infeliz porque no la pude encontrar. De todas maneras, me queda de tarea la próxima semana. Prometo que por aquí la vamos a tener. Y nos acordamos de nuestro buen Cachetón, que hace 23 años dijo bye bye, so long, farewell. Aquí estuve y aquí ya los dejó. Someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone to care. Feeling unknown and you're all alone. Flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Y me la pidieron especialmente con Johnny Cash, Personal Jesus. No es la de Depeche Mode. Reach out, touch faith. Jesús personal. Your own personal Jesus. Someone to be your prayers. Someone who cares. Your own personal Jesus. Con la reciente crisis que hubo del agua embotellada, hay un montón de gente que se decidió por tener su sistema purificador personal. Ajá, su personal Jesus, porque le da vida. Le da vida porque, no nos engañemos, el agua que nos llega, cuando nos llega, lamentablemente se encuentra contaminada. Así que un montón de gente dijo, ah, no, ya no vamos a hacer esto, no vamos a depender, y decidieron comprar su Ozonomatic, su purificador de agua. Ah, así que usted quiere uno, lo pico. Marque el 7977-4010 y tendrá más informaciones. Y será una decisión de la que no se arrepentirá. No, jamás. Y tendrá una familia más sana. Ajá, me dijeron que querían saber lo del tributo a los Beatles y no sé qué. ¡Atentos! Hace mucho tiempo, un día como hoy, fue de desgracia para Eric Clapton. ¿Por qué? Porque en 1991, a Eric Clapton, su niño, Connor, de 4 años, se le cayó de un edificio en la calle 53 en Nueva York, que era un edificio, se le cayó del piso 53 el niño y se murió, tristísimo. La muchacha que estaba haciendo la limpieza dejó la ventana abierta y por ahí se metió Connor y cayó. Lo peor del caso era que Connor lo tenía Clapton allí porque le tocaba ya que la custodia del niño lo tenía Lori DeSanto, que era la madre, una actriz, que estaban separados, tenía la custodia, y los dos estaban visitando, ahí estaba cerca, en un hotel Clapton, y con este acontecimiento, él hizo, este funesto acontecimiento, hizo esta canción, dedicada a su hijito Connor, que murió un día como hoy, en el 91. Did you know my name? If I saw you in heaven, would it be the same? If I saw you in heaven, I must be strong. Su hijo Connor se cayó en un apartamento de Nueva York desde el piso 53. que conste, no era el apartamento de Clapton. La mamá y con el niño, Connor, estaban visitando una amistad. Eric Clapton había volado a Nueva York para estar con el niño y Eric Clapton le había llevado al circo una noche antes. Debido a esa tragedia, él hizo eso. Y hablando de tragedias, también en este mes hubo una gran tragedia que por poco termina la carrera de una... está gordita, tiene tendencia a la gordita, es simpática, Gloria Estefan. Su bus, el bus que le llevaba en una gira, fue colisionado por un tráiler de tractores y toda esa cosa, y iban a un concierto. Tanto Emilio Estefan como su hijo Nayib quedaron lesionados, pero la que llevó la peor parte fue Gloria, que se suponía iba a quedar ya sin movimiento. Sin embargo, se sometió a un par de operaciones y después hizo una canción para decir que ya estaba saliendo de la oscuridad provocada por la incertidumbre sobre su futuro debido a ese accidente. Stefan, Gloria, Coming Out of the Dark. Why be afraid if I'm not alone? Life is never easy, the rest is unknown. And up to now, for me, it's been hands against all. Spend each and every moment searching for what to believe. Coming out of the dark, I finally see the light now, and it's shining on me. Coming out. Starting again is part of the plan, and I'll be so much stronger holding your hand. Step by step, I'll make it through. I know I can. May not make it easier, but I have felt you near all the way. Coming out of the dark, I finally see the light. Gloria Estefan y su grupo tienen un accidente, tremendo accidente, su esposo y su hijo lesionados, ella al hospital. Malo el pronóstico. Afortunadamente salió de la oscuridad y la luz brillaba en mí, el amor me salvó. Y eso lo puso en la letra de esa canción que celebraba la vida. Coming out of the dark, saliendo de lo oscuro. Bueno, y hablando de lo oscuro, este es un disco oscuro. Oscuro porque recuerden ustedes que cuando existían los vinilos, había en 45, los chiquitos, había un lado A y un lado B. El lado A era el bueno. Y el lado B, pues, era el relleno. Y en hace mucho tiempo, esta canción, el grupo The Arrows la usó como relleno, ¿sí? No llegó a ningún lado, por supuesto. Aquí está. Esta es B. Esta mera. Machine. I knew she must have been about 17. Mm. The beat was going strong, playing my favorite song. And I could tell that it wouldn't be long till she was with me, yeah, me. And I could tell that it wouldn't be long till she was with me, yeah. Ese grupo se llama The Arrows, era un grupo británico y esa canción la ocupó como lado B, el lado relleno de un éxito que ellos tuvieron. Pero esta no llegó a ningún lado hasta que un día como hoy, en 1982, Joan Jett, sí, la llevó hasta el puesto número uno. Esta, la versión que ocupó ese lugar 7 semanas. ¿Ven? Tuvo buen olfato. I saw him dancing there by the record machine. I knew he must have been about 17. He was going strong, playing my favorite song. And I could tell it wouldn't be long that he was with me. And I could tell it wouldn't be long that he was with me. Yeah, me. Where we can be alone. And next we were moving on. He was with me, yeah, me. Next we were moving on. He was with me. Crimson and Clover. Bueno, escuchamos I Love Rock and Roll, que llevó hasta el puesto número uno por un montón de semanas, 7. Joan Jett, después de haberla descubierto, sacada de la oscuridad, en que se encontraba al ser un lado B de una melodía de un grupo británico llamado The Arrow. Bueno, vamos a un par de mensajes. Ya regresamos. 3-2-1-0. Enséñale a Batman y a Superman cómo ser buenos amigos. Este miércoles 30 de abril ven a Cinépolis Galerías y refiere a un amigo para trabajar en Telos International. Podrás ganar pases para la película Batman vs. Superman. Además, recibirás $200 por cada referido contratado. Telos International, The Feel Good Company. Pa' la playa, pa' la fiesta, tuitealo, tuitealo. Pa' la izquierda, pa' la derecha, like. Pa' el video, pa' la foto, allá se van a conectar. Pa' la novia, para el grupo, todos piden con el WhatsApp. Claro, trae Superfax todo incluido en verano desde 1.50. Con llamadas, mensajes, internet, redes sociales, todos con WhatsApp incluido. Actívalo en el asterisco 555 numeral, opción 2. Y si quieres más redes sociales, actívalas desde 1.50 en el asterisco 555 numeral, opción 4. ¡Claro que sí! Ver condiciones en prensa. Muévete a mi ritmo, siente el magnetismo, tu cadera es la mía, pum, hacen un sismo. Ahora da lo mismo, el amor y el turismo, diciéndole que no al que viene con romanticismo. Seguimos disfrutando. Recuerda, este verano, dilo con Pepsi. Llegó el sol, la diversión, la playa, con amigos y con Pepsi. Pepsi, vive hoy. En esta disco todos somos iguales, te ves bonita con tu swing salvaje, sigue bailando que paso te trae. Las canciones llamadas canciones de verano, el rayo de sol y también esta era un forzudo grandotote musculoso, Schwarzenegger. Uy, ay, ay, ay, qué susto. Estaba solo y tranquilo en la playa, cuando de pronto yo la vi pasar. Era una chica de curvas tan grandes, que de una vez no la pude abarcar. 1, 2, 3, qué pedazo de mujer. Era un bikini a lunares amarillo, diminuto, justo, justo, que todo pegaba. Que nadie podía ignorar. para ir a avanzarla. Y su bikini se hundió en el mar. Quise seguirla y en ese momento me acordé que no sabía nadar. Un, dos, tres, anímate de una vez. Era un bikini a lunares amarillo diminuto, con gusto que todo dejaba de estar. Era un bikini a lunares amarillo diminuto, con gusto que nadie podía ignorar. Yo no podía esperarla en la orilla y me mandé decidido a la mar. Me dio un calambre que casi me ahogó y el guardavidas me vino a sacar. Y al reaccionar ella estaba a mi lado, entonces pude invitarla a bailar. Se sonrió y me dijo: no puedo. Dios te lo va a explicar. Un, dos, tres, ¿qué esperas para correr? Era un forzudo, corpulento, tipo Rambo Schwarzenegger, el muchacho que estaba con ella en el mar. Forzudo, corpulento, tipo Rambo Schwarzenegger, es el tipo que nunca podré olvidar. Las canciones del verano, y tengo otra canción de verano, eso de que cuando te vayas, ay, piensa en mí, piensa en mí. Y se me ocurrió decir, bueno, ¿y con este qué pasó? Cuando hablo de este, me refiero a Gary Lewis y sus Playboys, que todavía andan por ahí, van a creer. Me acabo de meter a averiguar y dije, ve, este Gary Lewis, ¿qué se habrá hecho? ¿Todavía andará tocando? Y resulta que sí anda tocando. Y la próxima fecha que tienen va a ser el 19 de octubre. Les han contratado para un concierto en un lugar en Santa Mónica, California. Y el lugar se llama Dick Clark American Bandstand Arena. Van a creer, después de tanto tiempo, todavía siguen ahí activos Gary Lewis y los Playboys. De los 60, todavía andan tocando. Localice los 19 de octubre en Santa Mónica, California. Gary Lewis y los Playboys aprendieron a tocar. Ya les voy a contar por qué. mayor parte de los instrumentos eran tocados por músicos profesionales, entre ellos Leon Russell, Carl Rattle y un montón de gente buena. Gary solo cantaba. Y le doblaban la voz para que sonara bonito. Fuese a buscar y todavía andan ellos activos. Ah, y se picaron. Poneme a los Searchers porque Gary Lewis me los recuerda. A saber por qué, pero ahí van. De los 60, original de Sonny Bono, el esposo de Cher. Pero la versión que me encanta a mí es esta. Pero es que es Tom Petty y Stevie Nicks, ni más ni menos. From a day, and still it begins. con Tom Petty, Needles and Pins. De la música de los 60, y tengo algo sensacional de los 60 ya listo, pero antes a ver a quién voy a poner en cola. ¡Aló! Muy buenos días, querido amigo. Querido doctor, ¿cómo está usted? Por aquí ya disfrutando de las vacaciones de verano. Vaya, está muy bien. También del programa, que no puede faltar las pupusas, y el domingo sin el programita. Claro, hay que echarle una chaineada a las neuronas. Claro, ahí puso una canción que tenía siglos de no oír, de la Yvonne Elliman. Ajá. Pero, bueno, o sea, me trajo buenos recuerdos, la que pusiste primero en español y después en inglés. La de, sí, Could We Start Again. Esa, muy buena. Uh-huh. Bueno, ya que estamos aquí aprovechando, pues el saludo para toda la gente y especialmente para ti, que ojalá que descanses, que aproveches todo los planes que hayas proyectado, y póngame una canción de, creo que se llama Bill Withers o algo así. Sí, Bill Withers. Que Use Me. Ok, con todo gusto, doctorazo, ya la pongo. Un abrazo. Vaya pues. Bueno, cuando estuve buscando qué había pasado con Gary Lewis y los Playboys, me di cuenta que había otro grupo de los 60 que también todavía está activo y anda de gira aún. Y van a creer que este grupo es simpático porque en su historia tienen el hecho de que fueron producidos por George Martin. George Martin fue el que pulió a los Beatles. Pues este George Martin quería que los Beatles cantaran esta canción como su disco debut. Y entonces los Beatles le dijeron, no, mira, vamos a hacerte caso en un montón de cosas, pero en esta no. Y entonces él agarró su cancioncita, fue y se la llevó a Gary y los Pacemakers. Esta es la canción que los Pacemakers llevaron a las carteleras de popularidad en Inglaterra, que los Beatles no quisieron. Like an arrow passing through it. Suppose that you think you're very smart, but won't you tell me, how do you do it? How do you do what you do to me? If I only knew, then perhaps you'd fall for me like I fell for you. An arrow passing through it. Suppose that you think you're very smart, but won't you tell me, how do you do it? How do you do what you do to me? If I only knew, then perhaps you'd fall for me like I fell for you when I do it to you. How Do You Do It, canción que George Martin, el productor de los Beatles, quería que fuese el disco debut de ellos. Los Beatles la ningunearon y un año después George Martin convenció a Gary y los Pacemakers para que la tocaran, lo hicieron y llegaron al puesto número uno en Inglaterra con esa canción que para George Martin, según sus palabras, significó una especie de reivindicación. Feel it's their appointed duty

the day that lies ahead of me seemed impossible to face. And when someone else instead of me always seems to know the way, then I look at you and the world's all right with me. Just one look at you and I know it's gonna be a lovely day. Lovely Day, el día lindo de Bill Withers. Estamos en Semana Santa. Imposible pensar en Semana Santa si no se piensa en chicharras, torrejas, mangos en dulce, árboles de fuego que están florecientes, sí, rojos, lindos, igual que los maquilizuats. ¿Qué más? Cuando hablamos de Semana Santa también no podemos sino acordarnos de las ancestrales costumbres. Ya caducas, porque muchos todavía nos acordamos que para el sábado de gloria nos tenían que cinchasear, porque si no nos cinchaseaban, resulta que significaba que no íbamos a crecer. Ay, el Viernes Santo era día de estar callado, todo el mundo calladito, no había que hacer bulla, y tan calladito que las radios de todo El Salvador transmitían solo música clásica. Recuerdo que yo trabajaba en una emisora que ponía canciones así de la nueva ola de rock y todo, y ese día no salíamos al aire, era feriado porque no se podía poner rock. Estamos hablando todavía del que el 70 72, hace bastante ya. Bueno, alguien me dijo, me voy a acordar de mi querida Santana. Y en Santana, en la refresquería Anita, con hierbabuena, oí con un lechero el Minotauro. Al regreso del cine era irse a pie porque no había buses tampoco. No, y tampoco se podía circular por las calles. Para nada. Cuando iba, por ejemplo, uno quería ir a Huachapán o quería ir a Alfombra. Sí, porque te ponían no retenes, sino te ponían palos y te tiraban piedras. El machete. ¿Verdad? Sí, habían bolos que te salían con el machete en mano para no dejarte pasar. Vale, pues, Dios. Cuídate. El Minotauro con el sintetizador de Bill Hyman. Era Dixie. El antecedente histórico para los instrumentos de Rick Wakeman, de los de Emerson, Lake and Palmer, de los que carga Johnny Salinas y también Ángel Gutiérrez. El sintetizador. Bueno, saludos también a aquellos que se dieron una pasadita por la página de 1900 ayer. A ver, aquí está Alex Anaya, que nos ha pedido esta canción. Jorge de León, que nos saluda desde Miami en el primer día de la primavera. Y esta canción sí que la cantó un montón de gente. La querían con los Rascals. Así que pongámosla desde el inicio con The Young Rascals. How can I be sure in a world that's constantly changing? How can I be sure where I stand with you? Sure, con The Young Rascals. canción que se hizo sumamente popular con David Cassidy. It's constantly changing. How can I be sure where I stand with you? Whenever I'm away from you, I wanna die. 'Cause you know I wanna stay. How do I know? Maybe you're trying to use me, flying too high, confuse me. Touch me, but don't take me down. Y en español, la versión nacional la hizo Hielo Ardiente con Julio Pais. Del sol en mi ser descansa un silencio. Al final del sol debes estar tú. En la versión de Hielo Ardiente, cantando Julio Páez. La primera vez. How do... Bueno, y hablando de versiones de grupos nacionales, got you crying, don't let this out. Catch You Crying, los beats, la primera voz de Oscar Olano, y me llaman y me dicen, mira, ya me acordé de otra, de Oscar Olano. Huellas de amor con Oscar Olano. Suena el teléfono. Aló, buenos días. Hola, ¿qué estás ahí con las versiones ahí, hombre? Ajá, ¿y entonces? Creo que, por lo menos de las que yo conozco, creo que te faltan dos de Oscar Olano. Por una chica y un amor. Un hombre llorará. Creo que los originales de los Iracundos. No, para nada. Es una canción inglesa. Ah, okay. Sí. Y también parece que Oscar Olano tiene una versión de Vamos Juntos, de el grupo de Yamblos o algo así. De los Yamblos, ajá. Exactamente. Por lo menos después me acuerdo yo de versiones por ahí de Oscar Olano más. Vaya, pues está bueno, ya te las voy a poner, ¿oíste? Okay, feliz vacaciones, Sergio. Por favor, cuídate mucho. Yo a todo el mundo le digo, por favor, cuídense. Recuerden que no vamos a resucitar el domingo si algo nos pasa malo. Excelente. Vaya pues. Okay. Lo mejor será con un amor. Todo parece. Hacer un, o un hombre llorará, la conocí con PJ Proby. Esta fue, creo yo, la original. It only takes a little girl to make a big man cry. She only has to take his heart and break his heart, telling him goodbye. La hizo popular también Roy Head, los Yabaloya, los Catinos y Oscar Olano. ella lo abandona al fin de soledad desesperada. Hombre, llora por una mujer. Saludos a Giovanni el Camillero Hernández, que va a tener mucho trabajo en estas vacaciones. Él anda siempre en las operaciones de rescate. Igual a René Osegueda, felicidades. Y Goki Menéndez, bueno, ya se me acabó la peseta, he de irme, no sin antes recomendarles que piensen, nuestro cuerpo está hecho el 75% de agua, el agua es vida, el agua es salud, pero no cualquier agua. Lo que muchas veces uno no ve es lo que hace daño. Entonces usted protéjase teniendo su sistema purificador ozonomatic. Le va a servir para un montón de cosas, porque no solo para filtrar y purificar el agua. Se puede echar la lavadita de cara, de gato. El ozono le hace a usted tener la piel más tersa. Míreme a mí con mis 83 años y cómo estoy. Además de eso, sirve para cicatrizar y un montón de cosas más. Más informes, fácil. Les voy a dar un celular. Apúntenlo, apúntenlo. Ah, hay facilidades de pago. No se vayan a afligir. El número de teléfono es 79-77-40-10. Y se quedan en muy buenas manos, con todas las ganas del mundo para las próximas 3 horas. Viene Alba 2, de lo bueno poco entonces. ¡Adiós! When you're in motion.